Aguilar, que tengo el orgullo de encabezar, simplemente quería mencionar lo que nosotros pensamos que se vienen tiempos distintos para la realidad política nacional y queremos ser un poco la voz local de este cambio. También queremos apoyar, digamos, al candidato a diputado, a Mario, ¿no es cierto? Nos parece que es una persona que ha demostrado desde hace muchos años en la actividad política y nos parece también interesante la opción esta que presentamos. Desde el Consejo, este grupo hace muchos años que tiene representantes en el Consejo, pensamos profundizar el trabajo, pensamos profundizar el trabajo que se ha hecho en seguridad a través de la actividad, por ejemplo, en la colaboración en proyectos como la instalación de las videocámaras, en el trabajo que se ha hecho desde la Comisión de Seguridad. Pensamos también profundizar el trabajo en el tránsito, que también es otro de los problemas que siempre están presentes en el Consejo. Pensamos que colaborar, como lo hemos hecho hasta ahora, en todo lo que hace a la erradicación de empresas en nuestra ciudad, nos parece esto fundamental. La barrera tiene que seguir creciendo y tiene que seguir creciendo con trabajo. Pensamos también en profundizar y apoyar todo lo que sea obras de infraestructura clave, como puede ser, por ejemplo, el enlace con la ruta 3, que son cosas que van a quedar para siempre y un beneficio para toda la actividad económica local. Lo que hace también a obras para beneficio de los vecinos, como obras de agua, obras de cloacas. En fin, todo esto que se ha hecho, hay mucho más para hablar, pero yo simplemente quería enunciar dos o tres temas como la seguridad en tránsito. Así que creo que somos una opción válida para tener una voz y para que creo que varios de nosotros podamos a partir del 2012 estar en el Consejo Deliberante.